Hora Libre en el Barrio es un espacio perteneciente al programa REC. La banda de mi calle. Programa REC. Red Escuela Comunicación. La tribu de mi calle. De la Dirección de Inclusión Educativa del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5. Este programa que organiza el programa de Radio Escuela de Comunicación, el programa REC, que participa o que pertenece a la Secretaría de Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y donde semana a semana nos encontramos con alumnos de distintas escuelas públicas, tanto secundario como primario. Hoy nos acompañan en este primer grupo, alumnas, ¿sí? Mujeres, en otro grupo va a ser todo de varones, alumnas de la EMEM 1, Distrito Escolar 20 de Piedrabuena, ¿no? ¿Cómo se llama la escuela? Biblioteca del Congreso de la Nación, exactamente. Y vamos a hablar con las chicas un poco acerca de las actividades que se realizan en la escuela y también un poco de algo que estuvieron investigando ellas acerca de los 100 años de Chicago, la historia de Nueva Chicago. Han concurrido al polideportivo, nos van a contar acerca de la salida que hicieron. Hemos hablado con Silvina Gago, integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago. Pero me gustaría saber los nombres de ustedes. A ver, nombres. Yo, Rocío Garay. ¿Rocío Garay, de qué año? Segundo A. Segundo A. Yo, Toledo Cinta, de segundo A. Toledo Romina, primero A. Toledo Romina, primero A. Damari Rosado, de primero A. Damari Rosado, de primero A, junto con... mi hijo. ¿Qué se llama? Pedro. Que se llama Pedro. ¿Cuánto tiempo tiene Pedro? 8 meses. 8 meses, ¿sí? Y después vamos a escuchar un audio acerca de Aluna Madre, que es un proyecto que se trabaja en la escuela. Contame un poquitito, digamos, ¿cómo haces con la escuela? ¿Sí? Vos, en el caso de que tenés a Pedro, digamos, ¿qué haces? ¿Lo llevas todos los días a la escuela? ¿Lo dejas en el jardín? Sí. ¿Cómo se trabaja con eso? Todos los días. Entramos a las 5, normal. Y cuando llora, bajamos, ¿viste? Nos llaman y para verlo, ¿viste? Porque a veces los bebés se angustian y así. Bien, bien. ¿Cuántos años tenemos? 14. 14 años, ¿sí? Bueno, a ver, chicas, ¿sí? Vamos a escuchar ahora dentro de un ratito el primer audio acerca de la historia de Nueva Chicago, pero cuéntenme un poquitito que estuvieron, ¿dónde estuvieron la semana pasada en realidad? En el Club Nueva Chicago. En el Polideportivo del Club Nueva Chicago, que queda en Lisandro Latorre, exterior, ¿sí? Para los más antiguos, y directorio, ¿sí? Estamos hablando con Silvina Gago, que es integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago. ¿Qué les pareció a ustedes el Polideportivo? Muy lindo. ¿Qué había? A ver, contame un poquitito. Talleres, ¿sí? Si hay talleres, hay gente. Y hay profesores que... Después vamos a escuchar a ver qué tipo de talleres hay. ¿Qué más vieron? Había una donde hay libros que estuvimos hablando con... Biblioteca. Hay una biblioteca, exactamente. ¿Cómo se llama la biblioteca? ¿Se acuerdan? No. La biblioteca se llama Ofelio Vecchio, que es en homenaje a un historiador de Mataderos. No, Hernán se ríe. Y después vamos a leer una notita sobre Ofelio Vecchio. Y después, en la parte de atrás, ¿qué había? Había un grupo jugando hockey de chicas y había un grupo de varones jugando rugby. Hockey o hockey, como dice Tatiana, que vamos a escuchar a la profesora. Vamos a escuchar el primer audio, que es acerca de la historia de Nueva Chicago. Vamos a hablar de este club tan importante que no solamente abarca Mataderos, sino que también se extiende en otros lugares, dada la gran cantidad de gente que tiene este club. Nueva Chicago ya escoltado por las Toritas. El equipo de Nueva Chicago que va a pasar para los fotógrafos en este instante forma de esta manera miembro. Orsellet, Argüello, García, Poli y Testa, Huerta, Santana, Carreño, Amaya, Serrano y Ceballos. Club Atlético Nueva Chicago. El Club Atlético Nueva Chicago es una entidad deportiva de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Fue fundada el 1 de julio de 1911 por un grupo de amigos entre 15 y 20 años. Su principal actividad es el fútbol y se desempeña en la Primera B Metropolitana, tercera división del fútbol argentino, desde el año 2008. ¿Dónde juega Nueva Chicago? Juega sus partidos de local en el Estadio República de Mataderos, ubicado al oeste de la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el barrio de Mataderos, el cual posee una capacidad para 25.000 espectadores, 8.000 sentados y 17.000 de pie. Cuenta además con un polideportivo, escuela primaria, escuela de enseñanza media, centro de formación profesional y se practican otros deportes como hockey, básquet y rugby, entre otros. Sus clásicos rivales son los clubes Almirante Brown, All Boys y Deportivo Morón. Acerca del origen del club, adoptó su nombre por el barrio en el cual se fundó, ya que en él, a inicios del siglo XX, se instaló el matadero de ganado vacuno, lo cual lo hizo popular por su similitud con Chicago, ciudad de Estados Unidos, centro de la industria de la carne, por lo que se le empezó a llamar como la Nueva Chicago. Sobre la historia del club Nueva Chicago, podemos contar que participó en la Liga Superior de Fútbol Argentino antes de la fusión de la AFA, obteniendo el subcampeonato en 1925. En su historia, logró un ascenso a Primera División en el amateurismo 1930 y tres durante el profesionalismo 1981, 2001, 2006. Su mejor ubicación la obtuvo en el torneo Clausura 2003, en el cual finalizó en la novena posición. Hoy en día juega en la Primera B Metropolitana y en el 2009-2010 quedó en el puesto número 13. Los apodos de Nueva Chicago son el Torito de Mataderos y el Verdinegro. La fundación del club se realizó el 1 de julio de 1911, hace 100 años. El presidente del club se llama Gustavo Lacana y el entrenador Mario Finaroli. Hora Libre en el Barrio. Estuvimos escuchando una síntesis de la historia del club con la voz de Rocío Garay, de segundo año, y de Tatiana Michal, que es la profesora de lengua y literatura de primero y de cuarto año. Y un poco para ubicarnos en esta institución centenaria que nació el 1 de julio, que este año tuvo varios festejos, una institución que merece estar en un lugar de mayor privilegio, ¿sí? y no en la Primera B Metropolitana, pero que me parece que están trabajando en forma con mayor conciencia, digamos, ahí después vamos a escuchar los audios de la gente que trabaja en cultura y educación, y la idea es que se está notando más un acercamiento más de la comunidad hacia el club. Chicas, ¿había mucha gente el día que ustedes fueron al polideportivo haciendo actividades? Sí, bastante. Ahí, digamos, lo que se veía fue muchas familias, ¿sí? Mucha juventud, yo también vi. Es muy interesante cuando, por ejemplo, están en la cancha de hockey, la chica haciendo hockey, los padres afuera esperando a que sus hijos terminen. Digamos, esa integración de hijos, padres y que los chicos se formen en un club, realmente muy interesante. ¿Ustedes son del club? No tienen voz, ¿tenés cultura de club? La verdad que es muy interesante que los adolescentes tengan la cultura de club, porque me parece que sacarlos un poquitito de la calle y que puedan concurrir a una institución y hacer actividades, me parece que para el desarrollo de los chicos es realmente interesante. ¿Cómo andan chicas en la escuela? A ver, estamos terminando, después seguimos hablando de Chicago, terminando segundo año. ¿Qué les pareció a ustedes segundo año? Bastante difícil. Está hablando sí. A ver, bastante difícil. ¿Por qué bastante difícil? Sí, porque son... Sí. Porque son muchas evaluaciones en una semana, ya terminando el bimestre. Y aparte son difíciles porque la mayoría son orales, algunas veces. Por eso. ¿Notaste mucha diferencia con respecto al primer año? Sí, bastante. Hay más exigencia ahora. Sí, eso se ponen más rectos los profesores. Te piden más. Ya no sos la niña de primer año, sino que ahora ya te están pidiendo más. ¿Vos, Rocío? Que también estás terminando segundo año. Ah, lo mismo. ¿Sí? ¿Hay alguna materia que es más difícil que otra para vos? Sí, inglés. ¿Inglés se te complica? Sí. ¿Y después las otras básicas, como por ejemplo matemática, lengua? No, esas son fáciles. Ajá. ¿Y ahora que estás terminando el segundo trimestre, cuántas materias bajas tenés? Y tres. ¿Tres? No, pienso yo. ¿Cuáles? A ver, ¿inglés? Inglés, historia y tecnología. ¿Y vos, Romina? ¿Primer año? La novata de la escuela, igual que Damaris, que vamos a hablar con Damaris. ¿Qué te pareció el primer año? Bien. ¿Sí? Un poco difícil, pero bueno. ¿Por qué difícil? Porque en la primaria corté que te mamás, te explican bien. Y el otro, ahora vos lo llamás a los profesores, están con los otros chicos, y no te prestan atención a vos. Es menos personalizada la relación. ¿Y vos, Damaris, cómo con el bebé, cómo lo vas llevando el primer año? ¿Sí? ¿Qué se te complica aparte del bebé? Matemática. ¿Matemática? Sí. ¿Sí? ¿Ya tenías esa falencia en la primaria también? No. ¿La notas más en el secundario? Sí. ¿Y vos estás con el bebé en el aula o siempre estás en el jardín maternal? En la séptima. ¿En la séptima? Claro. ¿Y cómo es el tema del bebé en el aula, con los otros compañeros? No sé, se porta bien, ¿viste? No llora, no. A veces, ¿viste? Es fastidioso por la calor. Sí. ¿Y para estudiar cómo haces? ¿Cómo manejas los tiempos? ¿Hay alguien que te lo cuida, aparte, digamos, cuando estás en tu casa? Sí, se queda él, o sea, no está mucho en UPA, sino que está en el coche jugando, como ya empezó a comer, está comiendo, algo, ¿viste? Sí. Y bueno, y ahí aprovechás para estudiar. Claro. ¿Sí? ¿Y los profesores tienen una especie más de contemplación o no? Sí. ¿Sí? ¿Te ayudan? Sí, me ayudan. ¿Te dan algunos trabajos? Sí. Bueno, estamos con Cinda, estamos con Romina, estamos con Rocío, estamos con Damaris. Estamos hablando un poco de la escuela, de la 1 del 20, Biblioteca del Congreso de la Nación, y también estamos hablando acerca de la historia de Nueva Chicago. En el próximo bloque vamos a escuchar la primera parte de la entrevista que los chicos le hicieron a Silvina Gago, que es integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago. Volvemos. Hora Libre en el Barrio, el espacio de alumnas y alumnos para sus prácticas de periodismo, sus reflexiones y sus gustos. Seguimos en Hora Libre de Barrio, frecuencia 092.5. Estamos con los chicos de la MEM 1 del 20, del barrio de Piedra Buena, con Gilda, con Romina, con Rocío y con Damaris. Habíamos prometido para este bloque la primera parte de la entrevista a Silvina Gago, que es integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago. Cuando nosotros fuimos al polideportivo, a visitar el polideportivo, tuvimos la posibilidad de entrevistar a esta mujer, que en realidad son personas que trabajan en el club ad honorem, ¿sí? Sí, personas que dedican su tiempo en forma totalmente gratuita porque aman al club, en este caso a Nueva Chicago. Son personas que van seguido a la cancha, entran desde ese lugar y dice algo muy interesante que después lo van a escuchar, que cuando uno para criticar tiene que participar. Y como ella tenía muchas críticas, entonces se decidió a participar. Vamos a escuchar a Silvina Gago, integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago. Yo soy integrante del Departamento de Cultura y Educación del Club Nueva Chicago. Se fundó el área, el departamento, cuando se inauguró la biblioteca. La biblioteca se inauguró en el 2000, noviembre del 2000. Y ahí empezó a crecer, a conectarse con otros clubes y demás. Y hoy por hoy lo que tenemos, talleres, que por ejemplo danzas árabes, reggaetón, tango, folclore, teatro callejero, teatro para chicos, idiomas. Después hay otra parte que tiene que ver con educación, que tiene convenios con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces cuenta con el centro de formación profesional, que serían las escuelas de artes y oficios, donde se aprende gas, plomería. Funciona abajo de la cancha. El jin, o sea, el jardín, que es jornada completa, que tiene sala de 2 a 5 años. Después tienen el programa de adultos 2000, que es un secundario para los mayores de 18 años, que es para que terminen el secundario a distancia, no cursando. Y después, lo que está es la primaria para adultos, que es para adolescentes y adultos de 14 años en adelante. Después lo que funciona es computación, convenios firmados con AVIP, que es la Comisión de Bibliotecas, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. Tenemos un convenio muy importante que cumple 25 años, ya cumplió 25 años, que es con la Facultad de Filosofía y Letras, con el equipo de María Teresa Sirven, que es una licenciada en educación, para los que están en educación es una persona muy conocida, y venimos realizando diferentes trabajos con la Universidad de La Matanza para hacer idiomas, hay un montón de cosas, y la biblioteca, que se llama Ofelio Vecchio, por un historiador del barrio que ya falleció, bueno, que funciona desde el año 2000. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando la primera parte de la entrevista a Silvina Gago, que es integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago, y bueno, en la cual nos resumía las intensas y extensas actividades que tiene el club. Hablaba del tema de hockey, hablaba del tema de música árabe, hablaba del tema de una primaria para adultos, hablaba del tema de una secundaria, de los convenios con la Universidad de La Matanza, convenios con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Buenos Aires. Digamos, esto es lo que me parece que en lo que resume que el club está creciendo. Está creciendo desde el punto de vista cultural y está creciendo desde el punto de vista de educación. Silvina hablaba de la creación de una biblioteca a partir del año 2000, y lo que no se escuchó, pero que también nos comentó ella, es que esta Comisión de Cultura y Educación, que viene del año 2000, se sostiene a pesar de los cambios que hay en las distintas comisiones directivas. Es decir, hay un grupo ya armado que, más allá de quién sea el presidente, ellos siguen trabajando. Y eso está muy bueno porque permite una continuidad con el trabajo, no que llegue un presidente y que empiece a sacar a la gente que había antes y ponga gente nueva, con lo cual se rompe un poco la continuidad con el trabajo. Esto me parece que lo que está haciendo Silvina con otras personas también es lo que le da otra jerarquía a este departamento de cultura y de educación. Chicas, ¿qué te pareció Silvina? ¿Qué te pareció la posibilidad de hacer la entrevista? Digamos, ¿fue una persona amena? ¿Cómo la notaron? Una persona muy copada. ¿Sí? Sí, muy, muy bien predispuesta. ¿Dónde le hicieron la entrevista? En el club. ¿En el club? ¿En qué parte? En un salón donde tenía lugar. Exactamente, un lugar como solitario, ¿sí? A pesar de que se escuchaban algunos ruidos de afuera, pero nos brindó un espacio en el cual nosotros estuvimos más o menos 25 minutos hablando con ella. ¿Ustedes conocían el polideportivo de Chicago? Yo pasé, no, pero nunca entré. No, nunca entraste. Lo que decía, conocía de afuera nomás cuando pasaba. De afuera. Lo que decía ella es verdad, digamos, hay gente dentro de la comunidad, también hay gente que no lo conoce, porque está como muy adentro, ¿no? Sí. Escondido, está como muy escondido. Claro, y hay mucha gente que le pasa lo mismo. Digamos, llega a la esquina de Lisandro La Torre y Directorio, está el tema del mástil, hay como una plazoleta, y no saben que claro, adentro. Íbamos a la plaza y nunca supimos que estaba ahí, sí. Ah, de hecho iban a la plaza y nunca supieron que estaba el club. Bueno, eso lo notaba ella como una falencia, digamos, que todavía hace falta que se acerque un poco más a la comunidad. Hay un compañero de ustedes que es Brian. ¿Cómo es Brian? A ver. ¿En qué sentido? Y no, ¿cómo es como compañero? ¿Cómo es? Es cargoso. ¿Es cargoso? Sí, pero buen pibe. Buen pibe. ¿Y es hincha de? Chicago. ¿Muy hincha de Chicago? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Hay varios hinchas de Chicago en el curso? Sí, varios. Sí. Hay uno que es hijo de un chico que es conocido en los medios a partir de lo que pasó en el Indoamericano, ¿cómo se llama? Héctor Salvatierra. Salvatierra, exactamente, que también es hincha de Chicago. Sí. Y es gente que va seguido a la cancha, ¿sí? Ustedes estuvieron hablando con Brian y ahora vamos a escuchar lo que nos cuenta acerca del relato de cómo siente a Nueva Chicago y qué les pasa los días del partido. Vamos a escuchar a Brian. Es hincha de Chicago porque mi tío me llevaba a la cancha. Bueno, me llevó una vez y de ahí ya quise ir todos los días. Me acuerdo que fui, pero yo sabía que no entendía nada. Y empecé a ver a la banda de Chicago y me empezó a gustar. Y empecé a ir hasta aprenderme todos los temas. Me levanto, yo qué sé, desayuno. Después del partido empieza como a las 3, nos juntamos eso de las 1, como 3 horas antes, comemos asado, tomamos y agarramos los bombos, la bandera y nos vamos caminando a la cancha, cortando calle y todo. El partido que más recuerdo es Chicago-Morón. Lo había ganado Chicago 4-0, lo había ganado. Y ese día, el día que yo estuve, explotó esa, la cancha esa, explotó. Carranza, 2006, porque hacía los goles y la peleaba. Aparte era hincha de Chicago. Cuando estuvieron los de Tigre, que mataron a uno de Tigre, y después hace... este año fue que peleamos con las antenas. Y nos enfrentamos afuera, nos cruzamos y hubo bondi, botellazo, de todo, y la policía se paró todo y se fueron. Sí, déjame, dejan, porque sabe que soy hincha de Chicago. Pero también me dicen que me cuide. Para poder entrar tenés que tener... para poder entrar ahí, tenés que tener fuerza, yo qué sé. Alentar ahí todos los días y juntarte después con los pibes. Y antes era Boca, ahora estoy esperando que se cruce con Morón. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando a Brian, que es un chico de la escuela 1 del 20, que está en segundo año, que es muy fanático de Chicago. Brian, ¿cuánto se acuerdan el apellido? Ferreira. Brian Ferreira, exactamente. Y él contaba, bueno, varias cosas, ¿no? Un poco decía que había llegado a ser hincha de Chicago gracias al tío, que lo había llevado una vez a la cancha, y a partir de ahí le gustó el club, le gustó el equipo, le gustaron los colores. El preparativo que hace antes de ir a la cancha, que se junta con los chicos, con sus amigos, ya del mediodía, y a las 3 de la tarde cuando empieza el partido ya van todos a la cancha. Contó que el mejor jugador que él vio en su, obviamente, corta experiencia de ser hincha de Chicago, no estamos hablando de un chico de 15, 16 años, fue Carranza del año 2006, un gran jugador de Chicago de ese momento. Contó un poco del tema de los grandes incidentes que protagonizó la hincha de Chicago, hablaba del incidente con Tigre cuando Chicago bajó al descenso, y de este año con San Telmo, de cómo espera a su clásico rival, que en un momento era Boca y ahora en Morón, exactamente. Y el partido que más recuerda es un partido que le ganó a... que Chicago le ganó a Morón 4-0. ¿A usted le gusta el fútbol, chicas? A mí ahora, más o menos. Ah, ¿te gusta? ¿De qué cuadro sos? De Huracán. De Huracán. Bien. Yo tengo un muy amigo mío que es hincha de Huracán. Tengo una historia muy, muy cercana con Huracán. ¿Vos, Gita? Me gusta. Yo jugaba hasta que entré al colegio, jugaba a la pelota con mis amigas y mis amigos. Pero empecé el colegio y no tenía más tiempo ya. Así, me gusta. ¿Te gusta y sos de ver fútbol o te gusta más jugarlo? Me gusta verlo y jugar. ¿Y con qué club simpatizás más? Con River. Con River. ¿Vos, Romina? Yo soy de River, pero muerte. ¿De River a muerte? Sí. ¿Y sos de verlo también? Sí. ¿Sí? ¿Vos? De Boca. ¿Y también te gusta ver el fútbol? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo era eso de jugar al fútbol, Lucinda? ¿De qué jugabas? ¿Dónde jugabas? ¿Era arquera o...? O defensora. ¿O defensora? Sí. ¿Vos también, Romina, jugabas? Sí. Rebruta. No, porque digamos, no. Se está popularizando bastante el fútbol. Yo tengo una compañera que trabaja conmigo en un colegio y ahora se anotó en una canchita de fútbol y está llevando a unas compañeras y está armando un equipo de fútbol femenino, digamos. No está mal. ¿Con las chicas? Jugamos con los chicos, más que nada. Sí, no, con las chicas. Las chicas no. No hay muchas. Sí. Es diferente. Vamos a escuchar un pequeño audio, o si no lo dejamos para el próximo bloque, que es sobre el tema de Alumna Madre. Igual, que me cuente un poquitito, Damaris, y ya cerramos. ¿Cómo trabajás, Damaris, con las Alumna Madre, digamos, con el grupo? ¿Qué encuentros tenés? ¿Cada semana tenés con las chicas? Sí, ahora empezamos un proyecto donde hacemos masa para los chicos, sí, para vender en la escuela, en los jardines, más que todo en los jardines y escuela de primer grado. Bien. Es un proyecto que dicen, comenzamos que para hacer, ¿viste? Para, o sea, ganar algo para nosotras. Buenísimo, eso para juntar fondo. Claro, claro. ¿Y dónde lo venden eso? En las escuelas, en los jardines, o sea, nos dan un papel donde justifica que es del colegio del jardín. Bien. Bueno, estamos con Cinda, con Romina, con Rocío, con Damaris. Ahora nos vamos a despedir de ustedes, van a entrar los chicos, ¿sí? ¿Qué les pareció el trabajito de radio, digamos, la experiencia de radio? Sí, igual después en el último bloque entran todos y nos despedimos bien acerca de lo que les pareció esta experiencia. Nos vamos en el próximo bloque, vamos a seguir escuchando a Silvina Gago y vamos a seguir escuchando demás proyectos y talleres que hay en la Escuela 1 del 20. La escuela va a la radio, la radio va a la escuela. Hora libre en el barrio. Un espacio educativo para el barrio realizado desde las escuelas. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, frecuencia 092.5. Estamos con los chicos de la MEN 1 del 20. En este caso estamos con varones, ¿sí? ¿Su nombre, chicos? Federico. ¿Federico cuánto? Delgado. Américo Silva. Emanuel Bastías. Bien, ¿de qué año sos? De cuarto B. Primero C. Primero A. Bien, y seguimos también con Damaris, que nos había quedado... Hay un temita en el bloque anterior que era sobre el tema de alumno madre. Ustedes, vos estabas contando que estaban fabricando pan, ¿era? Masas. Igual como la plastilina. Bien, y eso para venderlo en los jardines, en otros colegios, bueno, para juntar fondos. Claro. Sí. ¿Y qué regalo le hicieron a la maestra que cuida a sus hijos? A ver, contame un cuentito. Y mamaderas de oro, o sea, entre todas pensamos y una madre compró, o sea, cada uno, ¿viste? Y la directora del jardín. Sí. Y ella dijo que podíamos organizar y nosotros le dijimos sí. Y una idea tiró una mamá y entonces dijo si le podíamos pintar la mamadera de oro, y así mejor sería. Y hicimos con la tarjeta, cinta, todo eso. Y después también hicieron como mi simpatía, mi ternura. Ah, sí, eso sí. Eso ya hizo las tarjetas, se encargó otra mamá y yo no sabía que pusieran eso, era una sorpresa para cada una. A cada una de las maestras. Claro. ¿Y cuántas chicas son las que participan del taller? Cinco. Sí, porque son distintas, o sea, todos bebés de 45 días hasta un año, 2 años, y hay otros ya son más grandes, ¿viste? Vamos a escuchar el audio acerca de qué se trata el proyecto de alumnas madres en la escuela. Alumnas madres, coordinado por Andrea Novelli y tiene como referente además a las profes Alicia Pirello, María Eugenia Briselio, Maju, Mónica Vizgarra y Lucía Cheriti. El programa de alumnas madres se realiza en nuestra escuela también con colaboración de la cocinera y de las maestras jardineras. Con el programa se busca que las chicas que están embarazadas o tengan nenes chiquitos no tengan problemas con las cursadas y puedan asistir. Las referentes están pendientes de sus faltas, sus situaciones particulares y motivos de ausencia. Entre las ayudas que reciben están los pañales, leche, el cuidado de los bebés durante la hora de clase. Todos y todas debemos apoyar a nuestros compañeros y compañeras que tienen hijos para que sigan estudiando y terminen el secundario y así obtener mejor empleo para mantener a su familia. Hora libre en el barrio. Bueno, estuvimos escuchando acerca de qué se trata el proyecto institucional de Alumna Madre. Es un proyecto que no solamente está en la MEN 1 del 20, sino que también están en muchas escuelas que forma parte de la Secretaría de Inclusión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y la verdad que trabaja muy bien con ustedes, ¿no, chicas? ¿Estás conforme? Bueno, ahora dejamos a Pedro salir y seguimos con los chicos. Estamos con Emanuel, con Federico y con Américo. Vamos a hablar un poquitito de vos, Fede, sos de Chicago, ¿no? Sí. ¿Cuántos sos hincha de Chicago? ¿Te acordás vos? ¿Quién fue que te acercó? Sí. Mi primo. ¿Tu primo te hizo hincha de Chicago? ¿Y a vos quién te hizo hincha de Chicago? Mi hermano, aparte nací en Matadero, a la vuelta de la cancha. Ajá. ¿Y te acordás de algún partido en especial que hayas visto de Chicago? ¿Que te haya quedado? No mucho, pues ya es un montón que no voy a la cancha. ¿Y por qué no vas a la cancha? A ver. Desde el incidente de Tigre. ¿Te asustó eso? No, pero mis papás sí. Por eso, mal que mal. No, trato. ¿Y vos, Fede, vas a la cancha? Sí. ¿Sí? ¿Te acordás de algún partido, algún momento especial de Chicago? Por ahora no sé qué. Sí. Por lo del sábado. ¿El del sábado? ¿Qué pasó el sábado? Estaba con el corazón acá justo en la garganta. ¿Por qué? Empezamos perdiendo 2-0 y... ¿Y sos de sufrir el partido? Sí, un poco. ¿Sí? ¿Te pone nervioso? ¿A vos te pone nervioso? Por sí. Acá. ¿Sí? Hasta acá arriba, hasta la garganta. Veamos lo que motiva. ¿Y vos, Américo, de cuadro sos? De River. ¿Y también sos así de vivir la, con tanta intensidad los sí. partidos de River? Sí. ¿Sí? Yo soy hincha de un club, en este caso soy de la contra de Chicago, yo soy hincha de Vélez. Y con Belarga. Con Belarga. Y un poco sí, frío, ¿no? Decís. Y bueno, y la verdad que sí, digamos, está bueno el tema de la pasión, ¿no? Está bueno de vivir el fútbol de la pasión. Siempre de una pasión moderada, ¿no? Un poco lo que vos planteás, el tema del incidente que pasó con Tigre, fue algo muy, muy, muy grave, le trajo muchas consecuencias a Chicago. Se puede hablar de si es justo o no injusto, teniendo en cuenta lo que pasó con River, como que parece como que fue una medida muy, muy excesiva, ¿sí? O por lo menos, si no fue excesiva, con otros clubes, como por ejemplo en este caso River, no se tomó con la misma vara, ¿sí? Digamos, no tomaron la misma medida. Le trajo muchas consecuencias, de hecho después Chicago tuvo que bajar otra categoría, está en la misma metropolitana. Yo decía al principio del programa que realmente es una categoría que Chicago no se merece estar, ¿sí? Chicago tiene que estar en otra categoría. Y un poco lo que nosotros hacemos en este programa, y a partir de la investigación que hicieron ustedes, es que está reflejando ese repunte de Chicago, ese cambio que quiere dar Chicago desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista de dar otra imagen a la comunidad, para que la comunidad se acerque y para que no te pase lo que te pasa a vos, ¿sí? Que en el caso de tus papás no quieren que vos vayas a la cancha porque tienen miedo. Es decir, la idea sería que en la cancha vaya la familia, que uno pueda acercarse a la cancha y que uno pueda disfrutar de ese espectáculo. Vamos a escuchar la segunda parte de Silvina Gago, que es integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago, que nos amplía un poco esta perspectiva acerca de los cambios que están surgiendo en el club. ¿Por qué realiza esta tarea? Muchas de las personas que llegamos acá a colaborar en el club, que somos socias, muchos venimos de la cancha en realidad. Y yo llegué acá en el año 2002. Así que llegué para una asamblea de socios que había, porque hubo un partido donde Chicago estaba jugando la promoción, estaba en primera, jugó con Belgrano por descender, los últimos minutos zafó el descenso y hubo invasión de cancha y, bueno, y demás. Y bueno, coincidió con una asamblea, me acerqué y en un momento pregunté, o sea, obviamente asamblea de un club de fútbol o con fútbol son mayoría de varones y pocas mujeres, pocas son 2-3. Y nada, yo levanté la mano, pregunté y me ofrecí para colaborar. ¿De qué manera? O sea, esto es cuando uno critica o se suma para decir, bueno, ¿en qué puedo ayudar? O sea, si no, para criticar solo se queda en su casa. Y bueno, cuando dije, ¿en qué puedo ayudarme? O sea, acá cuando alguien dice, ¿en qué puedo ayudar? Es vení, por favor, siempre se necesitan manos. Y nada, llegué y me preguntaron en qué área me gustaba, qué sé yo mucho no entendía cómo estaba organizado el club. Y bueno, por descarte terminé en lo que fue cultura. Hay un compañero que es Oscar, que somos los que seguimos desde entonces. Seguimos trabajando. ¿Por qué? Es por gusto, por placer. Es por el placer de ayudar a otro. Porque acá, digamos, el club se hace con los socios. Es como el centro de estudiantes, es como la cooperadora de una escuela. Uno hace porque tiene ganas de que las cosas salgan bien. La forma de que salgan bien es participando. O sea, cuando nosotros trabajamos desde cultura, lo pensamos abierto y el trabajo que se hace para la comunidad, no para el socio. Y la comunidad es la comunidad de Mataderos, pero todo lo que se ha influenciado por el club, por Nueva Chicago, que es más que Mataderos. ¿Y por qué pensás que el club creció? Porque veo más gente, veo más movimiento, veo más áreas ocupadas. A ver, no sé si son muchos que iban a la cancha y ahora hay más posibilidades de hacer cosas y vienen, o es la gente del barrio que viene. Nosotros una vez nos sorprendimos porque vino una señora a decir que se hizo socia del club para retirar un libro de la biblioteca. En un club con fútbol, que alguien te diga que se hizo socio para sacar un libro de una biblioteca en vez de para ir a la cancha, no la queríamos dejar ir, que se vuelva, y queremos más como esa señora. Hora libre en el barrio. Estamos escuchando la segunda parte de Silvina Gago, que es integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago. La verdad que dijo cosas muy interesantes. El tema de lo que yo le decía al principio, que es una mujer que trabaja ad honorem, como la mayoría de los que trabajan en el club, si no cobran plata, brindan su tiempo, su espacio en favor del club. Y hablaba del tema de, al final, estoy con Tatiana Michal, que es la profesora de los chicos, y te pregunto a vos, Tatiana, hablaba acerca del tema de la biblioteca, del orgullo que ella sintió de que una mujer se acercara al club para sacar un libro de la biblioteca. Vos estuviste hablando con la bibliotecaria, ¿qué te pareció la biblioteca que se llama Ofelio Vecchio? Mira, es muy interesante que un club deportivo también siempre cultura, que salga solamente de lo que es el deporte y salga a la comunidad con otros tipos de actividades. La biblioteca es una biblioteca bastante completa y, bueno, está abierta y a la disposición del público en general. Lo que nos informó la bibliotecaria fue que los socios podían sacar libros, los que no eran socios podían consultarlos en el lugar, pero igual asociarse son, creo que 25, 35 pesos, algo así, asociarse al club. Y bueno, y es una manera también de colaborar con no solamente esa actividad, sino un montón de otras actividades como talleres que están dictando, se puede aprender computación. Sí, nosotros veíamos cómo había personas grandes aprendiendo computación. Sí, ¿no? Sí, había con profesor particular que ahí mismo en la biblioteca les enseñaban a usar las máquinas, que tenían internet y todos los servicios. Bastante interesante la labor que se realiza. Además, nos comentaron que estaban realizando talleres de narración oral para adultos, para jóvenes, y bueno, talleres que promocionan la lectura de alguna manera u otra. Ustedes, chicos, que fueron al poli, estamos hablando con Federico, con Américo, ¿ustedes conocían el club? Yo sí. ¿Sí? ¿Vos ya habías ido? Sí. ¿Sí? ¿Hacer qué? ¿Qué? ¿Alguna actividad? ¿Acompañar a alguien? Yo ahí practicaba. ¿Qué practicabas? Fútbol. Ah, cierto, que vos habías comentado, pero la gente no lo sabe, vos practicabas fútbol. ¿Cuánto tiempo estuviste practicando fútbol? No me acuerdo. ¿Meses? ¿Un año? ¿Cuánto tiempo más o menos? ¿Sí? ¿Y qué jugabas? ¿En la cancha grande? ¿En la cancha grande jugabas? ¿Vos, Fede, conocías el club? Sí, yo vivo ahí nomás. Yo vivo en la villa. Sí. ¿Y qué te pareció? ¿Lo conocías por dentro o lo conocías por afuera? Por fuera. Ah, bueno, entonces no lo conocía bien por dentro. ¿Qué te pareció? Y bueno, estuvo. ¿Sí? ¿Te sorprendió las actividades que tiene? Sí. ¿Sí? Grande, ¿no? Que está bueno esto, lo que decía Silvina, era el tema de la participación, ¿no? Es decir, las personas que son hinchas de un club, está bueno que también participen socialmente dentro del club. Estamos con Américo, con Federico, con Emanuel, estamos hablando de los 100 años de Chicago. En el próximo bloque también vamos a hablar un poco acerca de ustedes y la escuela, ¿sí? Estamos hablando con chicos de primer año, con un chico de cuarto año, chico que recién empieza, chico que está a punto de terminar la secundaria. Nos separamos y seguimos con más Hora Libre del Barrio. La escuela es estudio, pero también juego, diversión y encuentro. Hora Libre, el espacio de alumnas y alumnos de las escuelas de nuestro barrio. Seguimos en Hora Libre en el Barrio, estamos con Américo, con Emanuel, con Federico. Y como decía el anuncio, la escuela es estudio, Hora Libre es estudio. ¿Cómo andan chicos en el estudio? Hablando todo un poco. Fede, a ver, ¿cómo andas en el estudio? Primer año, ¿qué te pareció primer año? Y bien. Acércate un poquito. ¿Es distinto a la primaria? Sí. ¿En qué se diferencia? En realidad la materia como que son un poco más difíciles. Ajá. Uh-huh. ¿Estás con alguna materia baja, con mucha materia baja, con poca materia bajas? Pocas. ¿Pocas a qué llamas? ¿4, 5, 3? 8. No, digo, por ahora 4. 4. ¿Vamos a pasar de año? No sé. No sabés. ¿Vos, Américo? Sí. ¿Cómo andas en la escuela? Más o menos. Más o menos. ¿Cuántas materias bajas tenés? 8. 8 materias bajas. ¿Qué pasa? ¿Te cuesta estudiar? ¿No te gusta estudiar? No quiero. ¿No querés estudiar? No quiero estudiar. No hay que estudiar. Pero es importante, vos sabés que es importante estudiar, digamos, un chico sin secundario se le complica mucho después para conseguir trabajo. ¿Vos, Emanuel? ¿Cuarto año? De 10. ¿Sí? Hasta ahora dos materias que me llevaba el primer trimestre ya las levanté. Bien. ¿Y vos estás cerca ya de terminar el secundario? Estamos cerca de quinto año. ¿Te habéis pensado seguir los estudios? Sí. ¿Qué pensás seguir? No sé, abogacía posiblemente. Está buena la carrera. Sí, o si no, no sé. Tengo un par de carreras ahí para ver. Vos, Tatiana, sos profesora de primero y también de cuarto año. Sí. ¿Sí? ¿Ves que hay chicos de cuarto año que están proyectando continuar con sus estudios? Sí, sí, totalmente. Hay muchos chicos y chicas que están proyectando. Algunos, de hecho, ya están trabajando. Por ejemplo, hay un chico que está trabajando en electrónica y está proyectando seguir un técnico en electrónica. Está trabajando como asistente en un taller y está aprendiendo y le encantó. Y hay chicas que están trabajando en panaderías o en temas gastronómicos y les interesa seguir capacitándose dentro de esa área, además de seguir trabajando. Está bueno que, que los chicos después, digamos, no solamente terminen el secundario, sino que también tengan la proyección. Digamos, estamos hablando de cultura, estamos hablando de educación. Por eso yo quería engancharlo un poco con el tercer testimonio de la última parte de Silvina Gago, porque habla de especialmente de los encuentros culturales. Y habla un poquito esto de la diferencia con los clubes. Nosotros un poco ahora en el bloque nosotros nos estamos cargando acerca de los clubes. Y un poco lo que plantea Silvina es cómo con otras instituciones hay encuentros culturales, cuando la gente se va conociendo entre sí y cambia un poco la idea o la imagen que tenían de algunos clubes. Escuchamos la última parte. Ya hace 3 años que participamos de la Feria del Libro. Nosotros llevamos una muestra en una de las salas de la Feria del Libro, una muestra de un cuadro de cada club. Y vamos haciendo distintos eventos. Hay otro evento que es charla de fútbol y libros, donde van periodistas, jugadores y demás. Bueno, eso es algo muy importante y esa relación es lo que nos permite intercambiar experiencias y lo que nos sirvió para aprender mucho. Y tuvo mucho que ver con el origen de Cultura K, porque el primer encuentro fue en el año 2000 y convocó Vélez. Nosotros tenemos eventos que son solidarios, otros que participan en los elencos de los clubes y demás, y eso sirve, digamos, hemos actuado en el San Martín, en el Roma de Avellaneda y demás. Ahora tenemos una muestra de objetos de clubes en iSalud y la charla está de fútbol y libros. Pero por un lado está esos eventos que organizamos en conjunto, más lo que sirve intercambiar a nivel club e intercambiar. Había épocas donde, por ejemplo, el teatro de acá iba a actuar a otro club y viceversa. Y las rivalidades que se ven en la cancha, o sea, nosotros nos reunimos y con la gente de Vélez está todo más que bien, la de Boca y la de River, bárbaro. O sea, se aprende y se conoce y, digamos, es lo que pasa. El tema de la violencia, digamos, cuando uno conoce al otro, reduce ciertas cuestiones. Seguro. Así que eso era importante. Hora libre en el barrio. Estuvimos escuchando la última parte de Silvina Gago, integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago. Y lo que decía ella, que es realmente importante. Uno, que hay muchos clubes que dentro de su Departamento de Cultura participan en la Feria del Libro. Sí, que eso me parece fundamental. Sí, el hecho de lo que vos decías, Tatiana, de que no solamente los clubes son de fútbol o de deporte, sino también de cultura. Sí, eso también une. Y hablaba también de los encuentros que tiene Chicago con otros clubes, especialmente hablaba del primer encuentro que organizó el club Vélez Sarsfield, que justamente es una contra de Chicago, y cómo a partir de esos encuentros, ¿sí?, conocen a la gente de otras instituciones y cambian un poco las perspectivas que uno tiene o la imagen que uno tenía de otros clubes, van conociendo a la gente por dentro, van conociendo las actividades que hacen esas instituciones y también se van socializando y después se pueden copiar algunas cosas, ¿no? Digamos, alguna cosa positiva que se hizo en un club está bueno hacerlo en otra institución, obviamente siempre teniendo en cuenta la cultura de cada institución, ¿viste? Cada club es diferente. ¿Sí? La gente que va, no sé, que va a River es diferente a la gente que va a Boca, Independiente, etcétera. Como que cada club tiene su propia cultura. Claro. ¿Sí? Y está bueno eso. Y hay que respetar la cultura. No es la misma la cultura de Chicago que la cultura, no sé, de San Lorenzo. ¿Sí? Sí. Y está bueno cuidar eso. Pero, digamos, es bien válido los intercambios culturales, es bien válido que los clubes se asocien entre sí, se mezclen entre sí y que puedan conocerse y reconocerse. ¿Sí? Claro, para eliminar un poco la violencia también. Totalmente, Totalmente, porque en realidad estamos hablando de un deporte, estamos hablando de un fútbol, de fútbol, estamos hablando de pasión, pero que no tiene que estar metida la violencia. ¿Sí? Yo he ido a ver fútbol y he sido testigo de muchos casos de violencia y realmente da mucha bronca. Claro. No importa quién empieza, si de mi club o de otro club, da bronca. Da bronca que se insulte en la cancha, da bronca que la gente saque toda su locura semanal ese domingo y que no pueda vivir el partido de fútbol con otra intensidad, con otra pasión, pero siempre con esa pasión más racional, ¿no? Más moderada. No, da miedo, da bronca que te dé miedo ir a la cancha. Exactamente. Y eso es un poco lo que yo creo que lo que está intentando sacar esa imagen Chicago, ¿no? Claro. A partir de este trabajo que están haciendo en cultura, en educación, lo que creo que quieren es cambiar esa imagen que tiene del club. Sí. Y que no te pase lo que decíamos antes, ¿no? Que tu mamá te diga, no, yo no quiero que vayas a ver a Chicago. Que históricamente siempre tuvo una hinchada complicada. Sí. Pero que históricamente siempre tuvo toda una comunidad atrás. ¿Sí? Y hay mucha gente de bien hincha de Chicago, ¿sí? y que lo quiera el club y que lo ha seguido. Yo me acuerdo cuando Chicago subió en el año 81, que fue el primer ascenso de Chicago a la Primera A, con aquel equipo de Ferreiro, de Pipo Ferreiro, un equipazo tenía Chicago en ese momento, y van a jugar a la cancha de Boca, y la cancha de Boca era una fiesta copada, la dos bandejas por hincha de Chicago. Era impresionante la cantidad de gente que llegó a Chicago ese día a la cancha de Boca. Digamos, esas son cosas que voy a decir, bueno, hay toda una gente atrás. Estamos hablando también de la escuela. Hay un taller de cine. ¿Usted conoce el taller de cine de la escuela? Sí. ¿Sí? Pero, sí. A veces, sí, pero a veces va el que se quiera anotar según. Es optativo, es el proyecto que más antigüedad tiene en la escuela. Hace 10 años que estamos hablando de un proyecto de cine. Se hacen cortometrajes, todos los años se hace un cortometraje, ¿sí? Uh-huh. Y muy buenos cortos. De hecho, este año ya están trabajando en el suyo. Creo que yo hablé el otro día con la directora, que es María, que es una chica que ya está en el tercer año, ¿no? Sí. Que va, vuelve a ser la directora del corto. Y me dijo que en 2 o 3 semanas empiezan a filmar. Vamos a escuchar el audio realizado por las chicas acerca de qué se trata el proyecto de cine en la escuela. Taller de cine. Los referentes son Hugo Besoni y Walter Zacarías. Es el programa con más trayectoria en la escuela. Se realiza con la colaboración de la Universidad del Cine y el programa CineSap. En la página www.cinesap.com pueden encontrar los videos que realizaron nuestros compañeros y compañeras en años anteriores y toda la información para realizar videos caseros. En este año, el taller de cine cumple 10 años en la escuela, pues funciona desde 2001. Muchas felicidades. Hora libre en el barrio. Bueno, estuvimos escuchando acerca del proyecto Cine en la Escuela. Felicitábamos a la escuela por este gran proyecto y a toda la gente que trabaja en hacer cortometrajes, que realmente salen historias muy fuertes, muy interesantes. Para finalizar, chicos, con este bloque, ya después entramos en el último bloque y nos despedimos todos. Dígame en pocas palabras, ¿qué significa para ustedes, en el caso tuyo, Federico, ser hincha de Chicago? ¿Qué significa? No sé, ¿no? Como que no lo puedo explicar. ¿Qué se lleva adentro? ¿Es un sentimiento? ¿Cómo dice la canción? ¿Es un sentimiento que se lleva bien adentro? ¿Para vos? Pasión, locura. ¿Emmanuel? Pasión, locura. ¿Sí? Sí. ¿Se sufre? Sí, de vez en cuando. Y uno se pone contento. ¿Y sí, para vos, Américo, ser hincha de River? Estamos en la B. Ahí vino todo el programa lo quiso cargar, pero bueno, amigo, después... Le falta la D y la M, boludo. Sin insultar. Ahí se empieza a pelear. Pero bueno, y Emmanuel, Américo decía algo que tenía razón, que si bien River tiene una marca que no se la va a borrar nunca, que es la primera vez que está en la B, también tiene una marca muy interesante, muy importante, que son los 33 títulos que tiene River, y eso tampoco nadie se lo puede quitar. Pero bueno, uno menos. Es bien válido el folclore. De esto se trata, ¿sí? De esto se trata el fútbol, también está bueno con amigos, ¿sí? Cuando uno comparte el fútbol con amigos, de cargarse, ¿sí? Pero siempre, siempre con buena intención y de nunca, nunca llegar a la violencia por un partido de fútbol o por ser hincha de otro club, ¿no? Pero está bueno esto del folclore. ¿A vos te gusta el fútbol, Tatiana? Sí, me gusta. ¿Sí? Sí, me gusta. ¿Hincha de? Ninguno todavía. En realidad de Boca, más que nada. ¿Más que nada de Boca? Sí, más que nada de Boca. Sí, porque toda mi familia es de Boca, básicamente. Y si soy de otro club, me expulso. Así que tengo que ser de Boca. Había dicho de... De Banfield me gusta también, Banfield. No, dijiste de otro equipo que había perdido con Desamparados. ¿De arriba? Ah, no, de San Martín de Tucumán. Porque tengo familia que es de Tucumán y era de San Martín y habían perdido con Desamparado de San Juan. Y aparte vos tenés una historia, vos tenés una historia larga en Venezuela también. Claro, en realidad lo mío es el béisbol y sigo a Cardenales de Lara, que es mi pasión en realidad. ¿Ese que es un equipo de béisbol? Es un equipo de béisbol. Mira, estamos hablando de béisbol. Me mezcla fútbol con béisbol. Sí, ¿sí? No, con fútbol con béisbol. Lo mismo son los Cardenales de Lara, pero bueno, acá en la Argentina hay poca. Que más sigo y de quien tengo la remera y todo es de Boca. Hay poca cultura de béisbol. Sí, seguimos mucho el básquet en casa también y estamos muy contentos por la clasificación de Argentina en el preolímpico y por haber ganado el preolímpico. En realidad estábamos todos en casa mordiéndonos para hasta el último minuto, hasta el último segundo para que gane Argentina. Re contento, la verdad. Sí, es como que uno cuando juega la selección de, digamos, siempre sufre, ¿no? Siempre se apasiona. En el próximo bloque, que ya va a ser el final, invitamos a todos los chicos a entrar al estudio, hacemos una síntesis de los 100 años de Chicago, de la experiencia que tuvieron en la radio y ya nos despedimos. La educación es inclusión. En Hora Libre en el Barrio conocemos las diversas experiencias de inclusión educativa de nuestro barrio. Entramos en el último bloque en Hora Libre en el Barrio por Frecuencia 092.5 y ya nos estamos empezando a despedir junto con los chicos de la MEN 1 del 20, Biblioteca del Congreso de la Nación, que queda en el barrio de Piedrabuena. En realidad yo lo que les quiero decir es fundamentalmente muchas felicitaciones al Club Nueva Chicago por estos 100 años de vida que han cumplido el 1 de julio. Un agradecimiento muy especial a Silvina Gago, que es integrante del Departamento de Cultura y Educación de Nueva Chicago, que nos abrió la puerta del polideportivo, que nos hizo conocer otra faceta, otra imagen del club, que nos hizo ver que el club no solamente de fútbol, sino que hay un montón de gente trabajando en la parte de cultura, en la parte de educación. Hay un montón de gente que está haciendo actividades deportivas dentro del polideportivo. El polideportivo, le repito, queda en Lisandro Latorre Directorio, que hay una biblioteca muy importante que se llama Ofelio Vecchio, que es en homenaje a un historiador de Nueva Chicago, que lamentablemente ya falleció. Así que bueno, de nuestro lugar, muchas felicitaciones al club. Del lugar de ustedes, chicos, lo que me gustaría saber es un poquitito, una síntesis muy pequeña de qué pareció a ustedes trabajar en radio. A ver, Cinta, ¿qué te pareció más trabajar en radio? Sí, muy chiquitito. Muy buena. Muy buena. Sí, ¿te gustó estar en la radio? Sí. ¿Vos? A mí también. ¿Sí? Sí. ¿Cinta? Rocío, perdón. Lo mismo. ¿Hay algo, va a ser algo distinto que les cambió? ¿Alguien conocía una radio ustedes, chicos? ¿Ustedes sí conocían? Sí, ¿vos conocías? ¿Vos? La primera vez y está piola. ¿Sí? ¿Te gustó? Sí. ¿Vas a volver? Sí, posiblemente puedo. Sí. ¿Vos, Damari, vas a volver? Sí. Sí, hay que trabajar más en el taller. Nosotros le contamos a los oyentes que trabajamos en un taller de radio, que estamos todos los viernes, nos juntamos en contraturno en el colegio, armamos las cosas y es lo que salió hoy en el programa. Este programa fue sobre la historia de Chicago y sobre también un poco de la experiencia de ustedes. Falta Américo, a ver qué te pareció a vos la experiencia en la radio. Está buena. ¿Está buena? Bueno. No, bueno. No, Américo es la primera vez. Sí. Vos, Fede, ya sos viejo conocido. Sí, sí, fui a otra radio. ¿Vos fuiste a cuál radio? Fuiste. Cuando estabas en el club. Cuando estabas en el club, perfecto. No con nosotros, pero cuando estabas en el club. A todos los oyentes le decimos hasta la próxima semana en una nueva emisión de Hora Libre en el Barrio. En la operación técnica Cecilia, en la conducción quienes habla Néstor. Un aplauso para todos, ¿sí? Y felicitaciones a Nueva Chicago y ojalá vuelva al lugar que se merece, que es la primera división. Estamos en la B.